a su crucifixión, Jesús instituyó la Eucaristía, considerada el misterio central del cristianismo, que se renueva en la misa, rito de nuestro sacrificio que evoca las últimas cenas con los apóstoles. La mañana del jueves, Pedro y Juan prepararon la cena en Jerusalén, como prescribe la religión judía, para la Pascua, para la Pesha. Pero al comenzar la salida el pueblo de Israel de Egipto, donde fue esclavo, por eso se conmemoraba la Pascua, y en la tarde llegaron al cenáculo y allí Jesús lavó los pies de sus discípulos, uno por uno. Una vez, sentados a la mesa, celebró la última cena, que fue la primera misa, y luego les confirmó la iniciación que les permitía celebrar a ellos mismos la misa, es decir, de acuerdo con el punto de vista cristiano, les ordenó ser sacerdotes o los hizo sacerdotes, palabras que significa poseedores de la doctrina sagrada. Judas de Iscariote, el Iscariote, salió del cenáculo antes con el fin de entregarlo. Jesús fue en dirección al huerto de los olivos y una vez allí los discípulos que habían pedido acompañarlo se durmieron. Entonces llegó Judas con los miembros de la sinagoga. El gran Sanedrín había determinado con todo el rabinato que le iba a dar un beso para marcar quién era el que se hacía llamar el Mesías. Y por eso la Iglesia Católica recuerda en el Jueves Santo la última cena, el lavatorio de los pies y la institucionalización de la Eucaristía y del sacerdocio. Aquella cena que está narrada en los cuatro evangelios canónicos y también en los numerosos apócrifos tiene en el cristianismo un sentido que va más allá de la rememoración de un hecho histórico para significar el punto en que Cristo viene a cumplir todas las promesas de redención hechas durante siglos al pueblo de Israel. En la hora 8:07 minutos del Jueves Santo, día previo a el viernes. Dolor por la prisión de Cristo, por el sufrimiento de Cristo, por la negación de Cristo. Llegará el sábado de gloria y el domingo de Pascua. La fecha pascual siempre cambia porque los judíos utilizaban el calendario lunar, es decir, cuando la luna está llena, se es la Semana Santa. Por eso se cambia habitualmente de fecha en nuestro nuevo calendario que hemos modificado en su momento. Es la hora 8:08 minutos con 16 grados 8. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital del Papa Francisco para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, estamos en una situación grave. Sí. Fíjate que esto que han hecho ayer, que ha sido una verdadera payasada, con estos anuncios de medidas económicas, es un híbrido, entre comillas, populista, eso que ellos mismos odian, y un presidente haciendo un papelón con un video y, sí, y una serie de cosas, lo que me parece que es una tremenda falta de respeto. ¿Cómo, perdón? Una tremenda falta de respeto a la sociedad. Sí, es lamentable y además, como vos decís, una falta de respeto, porque primero, pongamos las cosas en negro sobre blanco, esto es un híbrido total, que es nada, es decir, es un gobierno que quiere tomar mínimamente, o dice querer tomar mínimamente, medidas de control de precios, pero se está excusando de que no hace control de precios, un híbrido total, porque primero y principal, lo que hay en este mentado acuerdo de precios, hasta ahora es un acuerdo cuasi verbal, porque no hay documentos, no hay respaldo, se le está pidiendo al gobierno, diciendo, bueno, ¿qué acuerdo es? Después, creo que abarca unas 16 empresas y supermercados sobre unos 60 productos y con condiciones que han sido pactadas según la voluntad de negociación que hayan tenido, porque hay productos que han tenido aparentemente permiso para ser aumentados 24 o 26%. Después, una remarcación previa que hubo, o sea, descarada, como ocurre normalmente, ¿no? Se anuncia que va a haber un congelamiento o un acuerdo de precios y se produce una remarcación previa. O sea, una falta de seriedad. Esto es lo que demuestra parte de la debilidad extrema de un gobierno que no reacciona, como un gobierno que está grogui. Lo del presidente haciendo ese video realmente es da vergüenza ajena, porque frente a la gravedad de la situación argentina, el presidente está en otra cosa. Es decir, sinceramente yo no sé cómo puede haberse gestado esta idiota de un video cuando tienen que estar dando anuncios de medidas que se estaban previendo desde hace días. Sinceramente, por un lado es inentendible, lo único entendible es que el gobierno ha fracasado estrepitosamente y no sabe controlar la situación, no puede ni sabe controlar. Mira, más allá de toda esta repercusión de los precios, que obviamente para comentarla, hay un capítulo tanto más grave, que fue la conferencia de prensa que dio el presidente del Banco Central, Sandleris, el martes, el 16, ¿no?, antes de ayer. Porque ahí hay inconsistencias que yo me parece son tanto más graves que la del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente del Banco Central fijando una banda de no intervención. Banda de no intervención quiere decir que el Banco Central está anunciándole a los capitalistas financieros, es decir, a quienes hacen los negocios financieros, señores, no se preocupen porque entre 39 y pico y 51 y pico pesos, es decir, en eso de rango de más de 10 pesos, el Banco Central no va a intervenir, así que ustedes son libres de hacer lo que quieran. Eso dicho formalmente, ¿no? Diciendo, nosotros no vamos a tocar la banda, es más, anticipando que hasta el 30 de junio el Banco Central no va a intervenir en el mercado, es decir, la privatización perfecta del mercado de cambio. Ustedes hagan lo que quieran, el tipo de cambio está privatizado. Eso lo acaba de corroborar el mismo presidente del Banco Central, que viene a caballo de las medidas de octubre. Pero Trascartón aclara que primero el Banco Central le mantiene un piso de 62.5% de interés a las LELIC, ¿no? O sea, paradójicamente le establece un piso en favor de los acreedores financieros cuando trata de fijar precios máximos, por así decirlo, en materia comercial. Pocas veces se ve esa contradicción, ¿verdad? Si vos decís quiero controlar los precios, empezás por controlar el precio del dinero, que es la tasa de interés. Y además dice con todas las letras, el video dura más de una hora, así que anoche estuve viéndolo en detalle, enfatiza de que, bueno, la tasa de interés es endógena, no la fija el Banco Central, la tasa de interés la fija el mercado. A nosotros nos fijan la tasa de interés los bancos todos los días, renovando o no LELIC, porque las LELIC se subastan. O sea, perfecto, tenemos un mercado financiero totalmente privatizado y un Banco Central que está ahí para cumplir las exigencias de los capitales. O sea, señores, les garantizamos que no intervenimos en el mercado de cambio. Señores, les garantizamos que ustedes tienen un piso récord en el mundo de tasa de interés de 62.5%. Y mientras la inflación sigue subiendo. Y la inflación sigue subiendo porque el gobierno aumenta la tasa de interés. Sinceramente es patético, porque aparte la debilidad de los argumentos, aparte la debilidad de salir el presidente del Banco Central diciendo que no temen la dolarización de la economía, es decir, la migración masiva de pesos a dólares, porque eso ya se produjo el año pasado, y que, bueno, ya las familias, las empresas y los capitales inversores ya se han dolarizado, y que entonces el país no corre riesgo de que haya una corrida cambiaria nueva. Son expresiones sinceramente sorprendentes, o sea, son expresiones de deseo que no tienen ninguna base racional. Y eso está ocurriendo paralelamente a la inconsistencia de esto que llaman acuerdo de precio. Sinceramente, lo único que uno saca en balance es la preocupación sobre un gobierno que no acierta a tomar una decisión racional. Estamos ante una semana gravísima. Fíjate que el riesgo país aumentó como nunca. Exacto, cada vez la respuesta arriba, ¿no? Se la dieron ahí. Justamente ese comentario que vos haces oportuno. Claro, se le dieron la respuesta inmediata. Dicen, ¿cómo? El gobierno hace un acuerdo de precios ¿Ahí? Bueno, parece que el gobierno no quiere que siga hablando Juliano y que sigamos descubriendo las cosas que hacen. A ver si lo recuperamos a Juliano, si los muchachos de la Secretaría permiten. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. A ver, ¿estás ahí? ¿Estás en línea o no? Está acoplando, está tratando de ver cómo lo arregla el operador. Sí, pero me parece que el problema es que se quedó sin línea, ¿no? Juliano... El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Por favor. Escuchemos esto. ¿Qué es lo que realizó? Declaraciones. ¿Se entrevistó con el coronel Rico? No puedo hacer declaraciones. Realmente la situación se ha tornado muy difícil. ¿Por qué? Muy difícil seguir. ¿Usted se enteró que el presidente viene para acá? Me enteré, sí. Dificultades de último momento. Han surgido muchas dificultades. No le puedo decir. Realmente la situación es grave. Un adelanto. ¿No? ¿Cuán grave, señor? Un adelanto como comandante jefe del ejército. ¿Usted regresa, señor, aquí? Depende de las gestiones que estoy haciendo. 50 metros de la entrada de la puerta 2 de Campo de Mayo. Aquí nos encontramos con esta manifestación de alrededor 500 personas que están siendo enfrentadas por un cordón policial para impedir que sigan avanzando. En este momento están cantando el himno nacional. Federal Piotti y su custodia acaban de hacer su ingreso al Campo de Mayo, guarnición, sargento Cabral, escuela de suboficiales, puerta 2 bis. Están ingresando diputados. Ahí está, ahí viene Viola. Unas palabras. ¡Salga! Miguel, recuperamos a Héctor Juliano. Numerosos vehículos particulares. Podemos ver al juez Piotti, que está ha descendido de su vehículo y se acerca hacia el primer vehículo que conduce al diputado Adolfo Stubrin y a César Jaroslavski. ¡Entremos todos, señor! No les permiten el ingreso. No les permiten el ingreso a los legisladores. Esto se vivía en un tiempo muy parecido de Semana Santa en el regreso a la democracia en la época de Alfonsín. Juliano, parece que no quieren que hable del riesgo país. Sí, justo. Yo me quedé pensando que se cortó. Porque ha superado todas las marcas históricas, ¿no? Sí, justamente, creo que decíamos eso, que frente al anuncio de precio y frente a la garantía que está dando el Banco Central de garantizarle a los capitales financieros récord de tasas de interés y no intervención en el mercado de cambio, la respuesta es que aumenta el riesgo país, lo cual está desnudando una realidad. La Argentina no puede ofrecer garantía alguna de repago, y lo que está en duda en este momento no es el repago de la deuda, porque eso no existe, sino el pago de los intereses. Mira, ¿quién paga esta cuenta de intereses? Ayer preguntaba un oyente, sí, decía, si no se podían parar las letras que son en dólares, tomar los dólares en lugar de renovarla y cancelarla. Yo trataba de explicarle que no tenemos el dólar físico necesario para la cantidad de papelitos que hemos hecho. ¿Podés explicar cómo es esto? Porque dice, ¿por qué en lugar de renovar las líquidas no se liquidan y se cancelan? Bueno, de los 77.000 que decimos tener, 25.000 son nuestras y el resto son prestadas, ¿no? Bueno, a ver, no sé exactamente qué decía o qué quería decir esta persona, pero de hecho, primero, para la gran ecuación, el Banco Central tiene reservas por 77.000 millones de dólares. Pero esas reservas, como vos decís, son más bien nominales, son teóricas, porque el Banco Central tiene pasivos por 75.000 o 80.000, o sea, tiene reservas calzadas con deuda. Tiene entre el ELIC y pases pasivos el equivalente a 43.000 millones de dólares que le están venciendo todos los días. Cada día que pasa, el Banco Central está renovando un promedio de más de 200.000 millones de pesos. O sea que todo canje, toda posibilidad de cambio no existe desde el punto de vista de que el Banco Central, como el Tesoro, están maniatados, están atados. Y además no existe el billete físico para cancelar. Claro. Y ahí uno mete el dedo en la llaga, que es lo siguiente. ¿Emite hoy en día a la Argentina sí o no? Porque ya se acabó el chiste este de que se emite para sostener el Estado. Ya el gobierno Macri no está emitiendo para sostener el Tesoro, porque los adelantos transitorios han sido interrumpidos. Entonces, ¿por qué emite el gobierno? La principal fuente de emisión del gobierno es la entrada de dólares, porque por cada dólar que entra, el gobierno emite 40, 43 pesos. Y esos 43 pesos que entran dentro de millones de dólares que ingresan, son para colocarse en el ELIC que le rinde hoy actualmente el 67%. Quiere decir que en la práctica lo que está haciendo el gobierno es emitir por entrada de dólares y esos pesos que emite capturarlos pagando el 67%. O sea, por un lado estamos emitiendo por entrada de dólares y esos pesos que entran los estamos remunerando a la tasa más alta del mundo. Es la irracionalidad financiera más grande que se pueda pedir. Claro, porque... o sea que es imposible, para que entienda este oyente y los que están escuchando, es imposible que el Estado cancele nada de los papelitos que dan vuelta, porque ha hecho una verdadera bicicleta de dimensiones impensadas. Sí, y la pregunta del millón es, en este momento el stock de la deuda entre el ELIC, que son 970 y pico, estaban en un billón redondo, y pases pasivos que estaban en 870, nos da una cifra cercana a 2 billones de pesos de deuda que vence a 7 y a un día de plazo. Los pases pasivos son a un día, 850 mil millones de pesos colocados a un día que el Banco Central tiene que renovar a tasa de esa magnitud. No tiene posibilidad de reaccionar. O sea, para que se entienda, todos los días tiene que renovar. Todos los días tiene que renovar, por eso no hay posibilidad. Pero lo paradójico de todo esto es que, ¿sabes cuál es la principal fuente de emisión aparte de los dólares que entran? El dinero que imprime el Banco Central para poder pagar los intereses. La Casa de la Moneda. Claro, debe estar lamentando ellos que no se quedaron con chicones, ¿no? De todas maneras, esto es gravísimo. El Banco Central emite dinero, imprime billetes, para poder pagar los intereses de las LELIC, que son la principal fuente en este momento de alimentación de la emisión monetaria. Que entendamos que el vencimiento es diario de un millón, no es que es un vencimiento mensual. No, no, los pases pasivos, no tengo la cifra, creo que estaban en 870 mil millones de pesos, son a un día. Claro. Y peor todavía, como agravante, ¿sabés cuál es en gran medida la integración de esos pases pasivos? Que el Banco Central subsidia a los bancos remunerándole a esa tasa de interés del 67% el dinero que los bancos tienen inmovilizado en su caja entre el cierre de la jornada y las 9 de la mañana del día siguiente. O sea, eso es como vos decís, vos, yo tengo dinero en mi casa y el Estado me está pagando una tasa de interés por el dinero que yo tengo ese día entre que me termino mi jornada diaria y abro la siguiente. Es un subsidio increíble que el Banco Central da y que lo aprovechan sobre todo los grandes bancos. Los 10 más grandes bancos de la Argentina tienen estas letras que se llaman letras overnight, o sea, durante la noche, que quiere decir que todos los bancos, cuando cierran su caja diaria, lo informan al Banco Central. Y cuando al otro día, al día siguiente, abren su caja para empezar la actividad bancaria, en ese ínterin el Banco Central les regaló el devengado de la tasa de interés de un día por gran parte de esas pases pasivos. No, es un saqueo financiero directamente. Es decir, si vos estás pagando 3.000 millones de pesos del Banco Central y 2.000 millones de Tesoro diariamente, un país que está pagando 5.000 millones de pesos diarios de interés, no hay respuesta racional posible. Te saludo. Que tenga felices Pascuas. Bueno, Pascua. Igualmente, que sí. Dentro de este panorama, que feliz Pero la Pascua casa para... no está en orden, ¿eh? No, no, sinceramente es preocupante el nivel. Creo que son medidas propias de un descerebrado político y financiero. Hasta la próxima. Pero bueno, chao, buen fin de semana. Chao, Dios. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Transforma en tema prohibido. Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Les voy a hacer dos correcciones. La primera, en el punto 4, deben agregar a la Escuela de Guerra, que está ocupada por más de 200 oficiales cruzantes. Y en última instancia, lo único que les tengo que decir es que les pido objetividad en la información, porque la población está siendo engañada y no se tiene una cabal situación de lo que se vive. Están diciendo que vienen los vehículos, las unidades del segundo cuerpo a reprimirnos. Acabamos de ejecutar un reconocimiento aéreo, un avión Merlin hasta Concordia, y en este momento no hay ninguna columna sobre la ruta. Los combatientes manifiestan su hartazgo. La operación Dignidad es hartazgo, aunque no solamente eso. No se reduce a una reacción negativa y temperamental. Señala la irrupción de un nuevo ejército, la aparición de los combatientes en contraste con las conducciones burocráticas que comprometieron a la institución en experiencias de triste final, la aparición de un estrato de oficiales y suboficiales que, habiendo sido protagonistas de dos guerras, vinieron a pagar los errores de quienes no pelearon en ellas. No dicen a la población para que venga acá, porque la población, no somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. Este es un problema estrictamente militar. La operación Dignidad señala la aparición de un puñado de bravos soldados compelido a quebrar la línea de mandos para restaurar la disciplina sobre bases inequívocas. Señala la reaparición de un concepto olvidado, la dignidad y el honor militar. Es cierto que el gobierno nacional carece de una política de defensa y que dentro de él actúan operadores que pretenden la destrucción de las Fuerzas Armadas. Pero la mayor responsabilidad de la situación debe asignarse a la destrucción espiritual de quienes ostentan las máximas garantías y tienen bajo su responsabilidad, la conducción de la institución. Mientras combatíamos contra la subversión, se permitieron manejos financieros y económicos que afectarían el interés nacional. Mientras permanecíamos prisioneros en San Carlos, luego de la rendición del pueblo argentino, asistimos con dolor al triste espectáculo que ver al país inerme y sin conducción central. Hoy, tras una estrategia de entrega y complacencia, observamos la disolución de la fuerza y el de la fuerza misma. Lo que hoy está aconteciendo en todas las ciudades del ejército desnuda el fracaso de un estilo de comando, de una concepción de la milicia y del soldado completamente agotada y superada por nuevas exigencias y nuevas relaciones de mando y de obediencia. Sepan nuestros compatriotas y camaradas comprender los verdaderos objetivos de esta operación de unidad del ejército argentino. ¡Viva el ejército argentino! ¡Viva la paz! El operativo Dignidad, así se llamó por parte del sector Carapintada, tenía un cuestionamiento a la cúpula liberal de las Fuerzas Armadas. Cuando volvió Alfonsín de Campo de Mayo, dijo: estuve ante verdaderos héroes de Malvinas, la Casa está en orden, etcétera, etcétera. Cuando, esta era la sublevación de Rico, después estuvo la de Seneldín en Villa Martelli, y en ningún momento, en ningún caso, en ninguno de los dos casos, fue por la toma de poder, sino que era por la discusión gremial, o sea, la discusión militar. O sea, no querían a los jefes que tenían. Y a partir de allí, se perdió una gran parte de enorme cantidad de soldados veteranos de guerra que habían luchado en Malvinas y además que tenían un concepto nacional de la interpretación totalmente distinta a la conducción liberal. Después podemos discutir si en algún momento alguno de ellos tuvo en la cabeza hacer una verdadera revolución nacional y de meterse para cambiar las condiciones del país. Y la verdad, toda la sensación es que siempre fue el problema con la cúpula. Es decir, tanto Seineldin como Rico tuvieron esa discusión histórica y permanente. Y una vez más, el liberalismo los venció, como venció a todos los movimientos nacionalistas que se sublevaron en toda la historia, incluyendo la de 1955, cuando los nacionalistas creían que Lonardi era una esperanza y a los días ya se dieron cuenta que los liberales y los masones mandaban el golpe contra Perón. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Nada más por una sola cosa. ¿Quién es? Eduardo Latino. ¿Me escuchás? Bueno, mirá, solamente una cosa te pido. En homenaje a la Catedral de la Radiofonía, inaugurada en la primavera de 1935, te pido que pases la bellísima cortina musical creada por Alberto Castellano, el asesor musical de Gardel, y que fue la cortina más hermosa que se le pudo haber creada a una radiofonía. ¿Y cuál era? La tenés que buscar, vos, la cortina musical creada por Alberto Castellano. ¿Pero cuál es? No, pero digo, ¿cuál era la cortina? ¿La de Radio El Mundo, decís vos? La de, sí, pero déjame terminar. En homenaje a la querida Radio El Mundo, que tanta cultura... Bueno, a ver qué podemos conseguir de Radio El Mundo antes que termine el programa, lo vamos a poner al aire. Bueno. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La cima de Radio Mundo la podemos poner en cualquier momento y podemos poner la cadena azul y blanca de emisoras. Hola. ¿Y quién es? Estela Fabrici. Mira, con relación a que hablaban, cuatro cositas te quiero explicar. Con este Pinto Kramer, me mandó a verlo a Pirillo a La Razón. ¿Me escuchás? Te estoy escuchando. Sí, a La Razón me mandó a verlo a José Pirillo, y creo que el que estaba a cargo era Diego Guelar, en cuya casa yo había estado cenando en Décar. Y me dijo, acompáñalo, que se va con una... ataché con un millón de pesos. Con relación a... 8 de la mañana, 35 minutos, 17 grados la temperatura. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días. Jorge de Matanza. La verdad que las palabras de Rico me suenan tan falsas, porque realmente yo tengo mucha memoria y me acuerdo muy bien que la verdadera revuelta contra Alfonsín no fue por la cúpula militar, fue porque la cúpula militar no los defendía, o aparentemente no los defendía a todos los que habían estado en la guerra contra la subversión, que la subversión la crearon ellos desde el 55, ellos fomentaron la subversión con los tremendos golpes militares que fueron dando, miles de golpes dieron a todo el mundo, inclusive a los gobiernos militares, gobiernos democráticos como el de Frondizi, y lo volteaban y bajaban y subía uno y se ponía otro, y después querían que no lo juzgaran por las atrocidades que habían hecho. Uno de los que querían salvar el Rico era el capitán Barreiro, que era uno de sus amigos, pero había muchos más. Así que eso que dice Rico me suena tan falso. Y la verdad que el mismo Sineldín, que tampoco es de tanto de mi devoción, porque también reivindica la misma guerra que ellos mismos habían creado y que no dudaron en matar, masacrar, porque tenían que haber adoptado otra posición distinta, no haberla enfrentado de esa manera, sino haber actuado con justicia, como debería bueno, haber sido. Gracias. 8 de la mañana, 37 minutos. De Buenos Aires desde Maipú 555. Del dial, esta era la sigla que se escuchaba permanentemente cuando se presentaba la cadena de emisoras. El gong de la radio. Y la cortina que decía LR1, Radio El Mundo, Estación de Buenos Aires, y la cadena de emisoras de todo el país. Han asesinado a otra radio en la Argentina. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires, Diego. Vamos a recordar al querido Roberto Galarza, que nació el 18 de abril de 1932 y cuyo nombre verdadero era Eleuterio Galarza. Nació en el distrito de Alto Verde, provincia de Santa Fe, y falleció el 23 de septiembre de 2008 a los 76 años. Cantor, guitarrista, contrabajista, autor y compositor, se destacó en la música chamamecera. Falleció en la ciudad de Corrientes, donde a su muerte, con compases de bandoneón, de acordeón, su gente lo acompañó en la partida, entre nostálgicos acordes y flores de coronas, con decenas de flores sobre el mítico escenario del anfiteatro Cocomarola de la ciudad de Corrientes, con de familiares, amigos y artistas de toda la región. Le dieron la despedida final, que murió en el hospital escuela donde se hallaba internado hacía una semana con un agudo cuadro cerebrovascular. Sus restos descansan en el cementerio Parque del Recuerdo de la ciudad de Corrientes. Y lo recordamos haciendo un tema suyo,

de la vieja política que se encolumnó en el peronismo. En 1975 fallecía María José Lajarrota, una patricia y patriota argentina poco recordada, y se cumplen hoy 109 años de la beatificación de la señora de las batallas, la señora de la Francia, que fue hecha virgen, santificada y beatificada hace 109 años, Juana de Arco, la doncella de París. Muy bien, la parte deportiva, lo que nos queda. Bueno, ayer hablábamos del reclamo que va a hacer San Martín de Mendoza respecto del pase de Esteban Andrada, que ahora está jugando en Boca, el arquero, que era de Lanús. Bueno, no va a ser finalmente de 200.000, sino que van a ser $300.000 los que reclama el equipo mendocino. Así lo hizo saber el club, exactamente, en la entidad mendocina que preside Gabriel Mostacho, y fue precisamente el presidente quien dijo en declaraciones periodísticas que el reclamo es por $300.000 y viene avanzando, los próximos meses ya habrá una resolución. Andrada pasó a Boca por $5 millones, más el arquero Guillermo Sara, y eso da un total de $7 millones. Boca es el que tiene que hacer el pago porque es el equipo comprador, así que el conjunto mendocino se va a hacer de $300.000 en un momento tan complicado en la economía del país. Bueno, le viene bien. Ustedes saben que para tener que imaginar los tiempos del pasado, para trasladarse más de 2000 años para atrás y ubicarse en lo que era aquel tiempo de Palestina, aquel tiempo de Judea, aquel tiempo de Israel, aquel tiempo tan diferente, donde la búsqueda permanente de lo superior estaba muy vinculada a determinaciones ecuménicas de gravitación política, el pensar que el gran Sanedrín, es decir, que toda la comunidad de decisiones judía se encontraron con la novedad que había un Mesías, pero no lo podían aceptar, que entendían que este hombre era un revolucionario que había aparecido allí, pero que no tenía nada que ver con el Mesías que ellos aguardaban, que no lo quisieron reconocer, estableció entonces que hasta el día de hoy, en esta cuenta calendaria, esté el pueblo judío en el año 5000 y algo, y nosotros estemos en el año 2000, 2018, 2019, 2020. Es decir, que estamos en una diferencia calendaria, porque para nosotros empieza con la cristiandad, el tiempo de aquellos que mayoritariamente en el mundo abrazamos la fe cristiana. Sin embargo, hay otras creencias, todas monoteístas, pero poderosas, como el Islam. Hay otras creencias como el Evangelio, hay otras creencias, todas monoteístas, repito, que le entregan a la Pascua y a Jesús distintos roles y distintos protagonismos. Sea como fuere, el ser humano ha buscado históricamente elevarse y tratar de ver cómo se conectaba con esa cosa superior que había hecho la creación y que también había producido el milagro de la vida. Y resulta que hace un tiempo aparece en el mundo una corriente del control de la natalidad, que al darse cuenta del desastre que han hecho, donde el 75% del PBI universal es consumido por el 25% de la población, y el 75% de la población mundial se tiene que arreglar con el 25%, es decir, que una gran minoría vive muy bien y una tremenda mayoría vive muy mal, que pese a todas las guerras sufridas, el hambre, la miseria, no se ha desterrado, y que en países benditos por la riqueza que tienen, como el nuestro, esté creciendo la otra moneda, es decir, la miseria, el hambre, la drogadicción, el abandono, la gente en situación de calle. Cuando vemos todo esto, y podemos hacer un ejercicio imaginario y trasladarnos a aquellos tiempos, a aquella época, qué difícil debe haber sido para los primeros creyentes, para los primeros cristianos, aceptar que era el Mesías que había llegado. Bueno, hoy hay casi una declamación de la Semana Santa, se toma turísticamente, ya no se le da a la gran semana la importancia que tiene desde el punto del calendario de la fe. Y a lo mejor, la cosa de todos los días, este mismo programa, que es un programa periodístico y necesita informar, comparado a lo que 30 años atrás se hacía en una radio donde se ponía música sacra y no había programación, donde no se trabajaba los Viernes Santos ni los jueves, y donde esas modalidades van cambiando por una voracidad informativa de la sociedad. Nosotros mañana no deberíamos trabajar en unción y en respeto esperando la resurrección. Sin embargo, lo vamos a hacer nosotros y mucha gente más. Y de la música sacra se pasa a la cosa cotidiana, a la de todos los días, a la de siempre. Es decir, hemos cambiado en el ritual de la fe. Y además me parece que hay mucha declamación de fe y poco concentración en creer. Sea como fuera, el que está escuchando, si cree o no cree, seguramente en algún momento el que no cree, cuando está en un momento de riesgo, de peligros, invoca a algo, algo superior. Y aquellos que no creen en Dios dicen, y si Dios existe, que me ayude en este momento. Es decir, todos en algún momento pasan por la duda antes de creer. Pero aquellos que dicen creer y en lugar de ejercer la fe, hacen lo de Judas, es mucho más complejo que el que no cree. Porque el que no cree está a un paso de redimirse, pero el que dijo creer, el que abrazó la fe y no respeta sus códigos y no le ayuda con su desarrollo humano, es peor que el que no la conoció. Porque al ignorante se le puede informar y se lo puede convencer. Al sabio, entre comillas, el que conoce, el que bebió de la fe, no se le puede permitir la blasfemia ni el hacer exactamente al revés de lo que pregona. Y me parece que el jueves es justamente para eso, para romper la falsedad humana, para ir en contra de esa manera de ser falsos que todos tenemos en un mundo que sigue teniendo menesterosos, que sigue teniendo gente con hambre, niños que se mueren sin comer, y un mundo que, sin embargo, se fija cuando se cae un monumento. Se preocupa mucho cuando una torre se hunde, pero le toca muy poco, no lo muestran casi porque es casi un oprobio mostrarlo, cuando los chicos revuelven los basurales para alimentarse. Por eso Jesús volverá a la cruz, por todo lo que hicimos mal. Pero a ver si alguna vez evitamos que siga yendo a la cruz. A ver si alguna vez entendemos este mensaje en las Pascuas de Resurrección y en este Viernes Santo, que es de luto, de sentimiento y de decir, ¿qué hicimos? No qué hicieron ellos, ¿qué hicimos? Tiempo presente. Por eso, mañana vamos a trabajar. Que Dios nos perdone. Hasta mañana.